Ya no llores, por favor, nena, nena. No fue culpa de los dos, ni tú, ni yo. Fui culpable de quererte así, ni tú tienes culpa. Ya no llores, por favor. Ya no llores, por favor, nena, nena. No fue culpa de los dos, ni tú, ni yo. Fui culpable de quererte así, ni tú tienes culpa de que yo me vaya hoy.